Ejercicio 8. Diálogo 1. Bueno, pues nos llamamos para salir esta noche. Vale, venga, hasta luego. Diálogo 2. Chicos, fin de la clase por hoy. Buen fin de semana. Igualmente. Diálogo 3. ¡Qué bien! ¡Me voy a casa! Sí, yo también me voy. Adiós. Hasta mañana.